¡Palma! ¡Vamos! ¡Basta, basta, basta, Cabelán! Ese chico que vuelve de la escuela a la casa con un ojo morado y le dice a la madre, viste, ya te peleaste de nuevo, dice. No te dije que antes de pelear contara hasta 10, sí, dice, pero el otro chico contó hasta 5 y me cago.